106.7. Bienvenidos a Radio Almenara. Tenemos a El Furioso y un Randall Hot. Furioso es la palabra. Y Rick Conway, el gurú. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí como siempre. Y Jimmy Weaver, el último sociólogo. A troche y moche. Y esto es, queridos amigos, ¡Riganauta! Saludos, libre pensadores. Hoy tenemos aquí, en una hora libre de propaganda comunista, una entrevista maravillosa con una crew de hippie hopperos venidos de no sé de qué ciudad marginal de los Estados Unidos de América. Jimmy Weaver, el último sociólogo, nos hablará acerca de soldados Geyer, y Jerry Conway entrevistará a estos muchachos envalentonados. Todo esto y mucho más en una hora de libertad en la radio. I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Resaludos, re libre pensadores. Quiero recordaros que Riganauta se graba con público en directo. Desde el Palacio Deportivo de Kentucky, este programa especial con todos los ciudadanos del sur de los Estados Unidos. Gracias por haber venido, muchachos. ¡Un aplauso para vosotros! Los sureños, los auténticos americanos. Y bueno, después de toda esta felicidad y exultancia ciudadana, he de comunicaros, queridos americanos, algo trágico que ha pasado esta semana. Americanos, la libertad tiene un nuevo enemigo. Ya lo veníamos advirtiendo desde hace semanas en Riganautas. Un nuevo enemigo basado en informaciones filtradas, informes secretos sacados a la luz, injurias y calumnias frente a la labor de soldados y diplomáticos americanos. Julian Assange es un alto traidor a la patria estadounidense y a nuestros padres fundadores, como a nuestra Constitución. No llegaremos tan lejos con Mike Huckabee pidiendo la pena de muerte para los orquestadores de este acto terrorista, pero desde luego deberían estar en la cárcel. La base del sistema americano es la libertad de información. Ya lo decía Benny Franklin. Pero la libertad tiene un límite, queridos americanos. La base de nuestro país es una población feliz y despreocupada a la que solo se le altere ante las amenazas terroristas, la inmigración y la infiltración comunista en nuestros destacamentos. El gobierno debe controlar la información para protegernos a nosotros. ¡Somos americanos! Estamos orgullosos de nuestro país y no vamos a tolerar que nos mancillen la bandera por unos suecos comunistas odiapatrias y quemabanderas. Ese es el auténtico espíritu americano. Gracias, gracias. Me encanta el entusiasmo de este público en Kentucky. Estoy a punto de llorar y soy americano. Emocionante. Pero el caso es que, habiendo dejado clara nuestro... Habiendo dejado clara nuestra posición al respecto, es inevitable comentar las filtraciones que han causado la mayor sensación en esos medios demócratas y liberales. Empezamos la ronda que a Jimmy Weaver le entusiasma tanto, ¿verdad? ¿Te ha gustado esta filtración comunista? No es... Puedo decir que me haya gustado este ataque al gobierno estadounidense, pero es una idea que me había rondado alguna vez por la cabeza con mis antiguos camaradas del frente... Bueno, no sé cómo se llamaba ese partido socialista al que pertenecí una vez. Al que perteneciste una vez y sigues siendo sociólogo, ya sabemos, sociólogo socialista. El caso es que la primera noticia que nos ha llegado es que Gaddafi es un hipocondriaco. ¡Sorpresa, sorpresa! Esto no es ni un secreto ni una filtración ni es absolutamente nada. Si la diplomacia norteamericana afirma, es única y exclusivamente porque es real. Ese hombre se toma por lo menos 40 aspirinas al día. Recuerdo que en cierta ocasión estaba con Henry Kissinger. Batallitas con Henry Kissinger. Aquella historia del golf nos encandiló. No, nos fascinó, ¿verdad? Era maravilloso. Cómo jugaba el golf Henry Kissinger. Ya no tanto, le duele la espalda. Está mayor el hombre y las gafas de cobre pesan mucho. Gran jugador de golf, gran político, gran premio Nobel. Pero bueno, no debemos olvidar el oscuro pasado de este líder árabe, con pestañas pintadas con rímel, por cierto. No quiero decir nada, pero Wikileaks a lo mejor se ha dejado una filtración en el tintero, ¿eh? ¡En el tintero! ¡Quizá un tintero de rímel! Hoy estoy realmente ingenioso, me encanto. El caso es que este hombre era un auténtico terrorista que atentó contra los intereses norteamericanos durante la presidencia de el hombre. The man. Ronald Reagan. Reagan. Otro tanto sobre la salud mental y física de la Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, la mujer de ese hombre bizco que gobernaba en Argentina, ¿eh? Ahora murió, va a ser... ya murió ese hombre. La espichó. Ya murió. Ahora va a ser un crimen preocuparse de forma sincera de la salud de una mandataria de Uruguay. De Chile. Argentina. Creo que es un país, sí, el grande. Un país latinoamericano. El grande que no es Brasil. ¿Hay un país grande? Sí, hay un país grande que el único Brasil. País grande en América es los Estados Unidos de América. Sí. Y hablando de asuntos serios, Arabia Saudí recomendó encarecidamente a nuestro gobierno bombardear Irán. Es lógico. ¿Por qué se alarma la gente ante este hecho? Pero es que nos recomiendan ya después de... ¡Qué tontería! Eso ya lo sabíamos. ¿Para qué nos lo contáis? Ya estábamos pensándolo, ¿no? Que quiero indicar, queridos oyentes, que Arabia Saudí es nuestro principal aliado entre los árabes. Sí, así es. Tenemos amigos árabes. Y dinero árabe. Y un auténtico modelo de democracia, quiero mencionar, para los conservadores americanos. ¿No debería considerarse normal que dos estados democráticos y al margen de cualquier interés secundario dialoguen y acuerden estrategias para salvaguardar la paz y la libertad en el mundo? A mí me parece que esta filtración os ha salido por la culata, porque todo buen ciudadano americano sabe que esto está bien hecho. Lo ha hecho América. Espías cubanos operan con total libertad en territorio venezolano. Esto sí que es preocupante. Es muy preocupante. Sí, son dos gobiernos que como se junten nos van a suponer a pain in the ass, un grano en el culo. Exactamente. Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Ese que es inglés? ¿Inglés loxe? Es inglés loxe, total. Yo no pude aprender de otra manera. Loxe, total. Pero si usted... Estuvo en la Universidad de Berkeley. Estuvo en Berkeley y cuando la loxe, usted ya era un viejo papanatas. En Berkeley, ¿dónde se probó la loxe en un primer momento allá por los años 60? ¿Está usted queriendo decir que en Berkeley probaron educaciones socialistas? Es evidente que sí. Es que estos de Massachusetts... Recuerdo cuando McNamara se preocupó porque había unos cuantos estudiantes revueltos en Berkeley y envió a la Guardia Nacional. Y les dijeron, no disparéis contra los estudiantes, muchachos, no sea que se organice alguna. ¡Y sí que lo hicieron! ¡Qué gracieta, madre mía, la Guardia Nacional! Se puede confiar en ellos. Vladimir Putin es arrogante y autoritario. ¿Lo ven? Wikileaks no hace más que revelar que la actuación americana contra nuestros enemigos es necesaria y fundamental. Vladimir Putin, un enemigo comunista de la Rusia postsoviética, es arrogante y autoritario. Por lo tanto, sus acciones son malas. Además, cosas que aparte ya sabíamos de Putin, como que es arrogante y y yo qué sé, y autoritario. Pero de todas maneras, señor Hoth, esto me suena a rumores de mierda, me suena a prensa rosa de la política. ¿A qué viene? ¿Esto es el revuelo de Wikileaks, prensa rosa? Este es el revuelo de Wikileaks, son cotilleos, son habladurías. Pero Wikileaks, eso es como un programa del corazón de la Internet, y la Internet, que todos sabemos que se creó pues para el librecambismo y el mercado, y no para alcahuetear y para mirar en el Facebook de la gente a ver a quién ha agregado y a ver dónde te vas a ir el fin de... Sí, es que eso es de ninis, es muy nini, ¿eh? No me seáis patizambos. A mí me parece que es normal que si se desvelan las conversaciones y los cables... Me gusta eso de que se hayan desvelado cables... Es como una caja de herramientas. Yo me devuelve a la época de los cables. Alguna que otra persona pensará que la gente está leyendo en cables cualquiera, ¿sabes? Cables de enchufar a la luz. Sí, le arreglo el cable. Pero al fin y al cabo, la base de una buena diplomacia y relaciones internacionales sanas se compone de un 10% de acuerdos y tratados y de un 90% de cotilleos, habladurías y un sinfín de románticos malentendidos. La guerra de las Malvinas, sin ir más lejos, comenzó con un desliz de Maggie. Maggie comentó que la capacidad de bailoteo de tango del general Videla era mala. Y a Videla le sentó mal lo que dijo la Thatcher. Y envió unos cuantos soldados sin abrigos a las Malvinas. Pensaba que hacía calor allí. No había cocodrilos, muchachos. Un error muy típico en las guerras. Pero así es, así es. De todas maneras, Wikileaks es un atentado contra la libertad, contra la nación americana, contra la democracia y contra el periodismo. ¿Qué es eso de ni siquiera organizar la página web de una manera intuitiva para acceder a los cotilleos de diversa índole? Wikileaks apesta. Esos suecos son basura. Además, ese señor es muy blanco y extraño. ¿No lo habéis visto? Es blanco y extraño. Yo preferiría verlo, sueco. Yo qué sé, en una tumba. Sueco y liberal, tío, sueco y liberal. Le dije, ¿quieres unos cuantos cables? Ya te consigo unos cuantos cables. Cállate, Vini. Ya te consigo unos cuantos cables, le dije. Vini, por favor, cállate la puñetera boca. Vamos a poner un buen precio, vamos a poner un buen precio. ¿Cuánto nos vas a vender, tío? ¿Un kilo de cable? ¿Un kilo de cable? ¿Quieres un kilo de cable? Pues lo vamos a vender a un buen precio. ¿60-40? ¿50-50? ¿Cómo vamos a socio? Te devolveré tu dinero, Vini, pero hoy no. Vini Tatuajes es un muchacho impulsivo, desde luego. Pero bueno, el caso es que estos líderes demócratas parece hacerles mucha gracia toda esta libertad de información que puede afectar a personas inocentes. ¿Acaso estaremos amordazando a la dama prensa libre? Relación de personas que son ateas. Osama Bin Laden, Bill Clinton, Susan Sarandon, Harry Reid, Sean Penn, Willy Pescopo, Tim Robbins, Russ Feingold, Matt Damon, Peter Mantequilla López, Kevin Bacon, Lance Armstrong, Ralph Perencino, Hilton Davis, Allen Iverson, Benjamin Netanyahu, Rashlin Bau. ¿Rashlin Bau? Sí, el muchacho me debe dinero. Pero, señor Hoth, esto únicamente es una lista de sus enemigos personales. ¿De mis enemigos personales? Y comunistas y ateos. ¿Allen Iverson es comunista y ateo? Allen Iverson llevaba armas al vestuario. Ese hombre es un peligro para la nación. Ese hombre es un homenaje a la libertad. Bueno, porque la lista... llevaba, precisamente porque llevaba armas al vestuario. Ese hombre estaba en su derecho. ¿No es negro? Allen Iverson debería pensárselo dos veces antes de invitar a alguien a dar una vuelta negro en su Hummer y no tener gasolina. La lista es interminable y el tiempo de la libertad en las ondas es limitado. Así que les recomendamos entrar en nuestro servicio nuevo. Le hemos arrancado, a partir del ataque contra la democracia de Julian Assange, Wiki Conservative, patrocinado por Cobra Tai. ¡Patrocinado por Cobra Tai! ¡Súbete a la cobra! Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry. You wonder why you met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue. Despite what they'll say, it wasn't you. We picked the truth. Face the storm of the fell from the wall. Nothing was left where they hung. So sweet and bitter, the ya no quedan caballeros. United States of the World. I heard him tell a friend of his while on the street today, say, I never knew I had a wonderful wife until the town went dry. I used to make excuses and go out to the club, and when I think of what I've missed, I know I've been a dub. To keep her shape, I thought my wife used all those girlish tricks. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí estoy. Mi Weaver, el último sociólogo, está buscando y no quedan más. Pues con mi sección que he decidido titular, o no sé si hoy o para siempre, porque sabéis que yo soy así volátil. Los United States of the World. Para lo volátil que es usted, no tiene nada que ver su juventud. De hipioso fumeta, ¿no? Me va a perseguir cual pulso de la espalda de Jesucristo. Se ha fulminado usted todas sus neuronas, ¿cómo no va a ser volátil y no le va a perseguir? Solo quiero comentar que mientras nosotros éramos auténticos patriotas americanos que nos alistábamos en la milicia e íbamos a combatir a Vietnam, usted estaba ahí con Noam Chomsky y toda esa pléyade de socialistas en los campus de Berkeley. Noam Chomsky, qué pequeña la tenía. Bueno, pues lo que quería... Ah, es verdad, la verdad es que lo siento por perderme, pero os acordáis que todavía me duran los efectos de esa maldita droga que me pasó aquel nini desalmado que decía que era MDRA o algo así, MD no sé qué. Escuchen ustedes nuestro último programa. Sí, eso es una auténtica editorial americana. Fue horrible. Bueno, pues pasando un poco del tema de aquel elefante que vi, bueno, vamos a hablar un poco de las noticias del día a día. Una vez más, Surpapis, vemos cómo se pone en peligro la identidad nacional de los heterogéneos Estados Unidos de América, emulando costumbres más propias de la vieja y moribunda Europa, un acta, ¿sabéis lo que es, no? Un proyecto de ley, que se llamaría aquí... Así, lo aprendí en Schoolhouse of Rock. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sí, dibujos animados graciosísimos, ¿te acuerdas? No. No veías la televisión, Conway. No, Conway solo... ocupado labrándome un porvenir. No veía la televisión, Conway la hacía. Bueno, pues... un acta presentada ya por el 2006, agua pasada ya para mí, pero parece ser que para algunos senadores rojos, ¿no?, pretendía permitir a los inmigrantes indocumentados menores acceder en un futuro a la educación superior norteamericana. En igualdad de condiciones con cualquier jovenzuelo estadounidense, estamos hablando, cualquier jovenzuelo cuyos abuelos pusieron los cimientos de esos pueblos que formarían América. Bueno, pues esos chachos tan requetes que se pasan los veranos en Alabama, como los que nos han visitado hoy, por ejemplo... ayudando en el campo de su familia para después volver a estudiar a la universidad, ahora verán sus clases repletas de espaldas mojadas, amarillos, rojos y posibles espías internacionales. Y ojos oblicuos. Sí, ojos oblicuos, o sea... si eso no es extraño, que baje Dios y lo vea. El nombre de esta abominación es Dream Act. Dream por Development Relief and Education for Alien Minos Act. ¿Has visto mi inglés de la Loxe? ¿Ha dicho Alien? ¿Ha dicho Alien? Aliens. Me pareció una película maravillosa. Recuerdo que John Milius estuvo ahí implicado en la escritura del guión un poco con Sigourney Weaver. Sí, ese John Milius. Ese John Milius sí que es un auténtico cachondo. Saludos, Johnny. Bueno, señor Milius, un saludo también de mi parte, que hemos compartido alguna vez el baño... Usted no es su amigo, usted no es su amigo. No, no se las dé de amigo de John Milius ahora. Alguna vez he tenido la chorra a pocos centímetros de la suya en un baño público. Bueno, pues... el Alien Minos Act... ¿En un baño público o en alguna de esas orgías de hippies que organizaban ustedes en los años 60? Las drogas son las drogas, amigos. No podemos nada más que echarles la culpa de nuestras locuras. Bueno, pues el Dream Act, o Acta del Sueño, como lo llaman algunos hispanohablantes, se atreven a mentar en este Dream Act al sueño americano, manchando su nombre. ¿Cómo va a ser eso? ¡Americano! Como su propio nombre indica. O sea, no puede ser que cualquiera de fuera llegue y nos quite nuestro espacio para nuestros chavales que crezcan y haga una América libre. Si dejamos que cualquiera pueda soñar este sueño, permitiremos otra forma de comunismo, el comunismo onírico. Y no estamos dispuestos desde Reaganautas a defender cualquier tontería como esa que se me acaba de ocurrir. Seguramente la frontera con Arizona se llenará de imberbes púberes intentando cruzarla de manera ilegal, lo que hará un poquito más difícil, moralmente hablando, el dispararlos, ¿sabes? Desde aquí yo quiero dar las gracias a los voluntarios que vigilan la frontera y decirles que no dudéis, esos malditos ocupas vienen a quitarle el puesto en la universidad a vuestro hijo. Así que disparar. ¿Ocupas es una palabra que ha aprendido usted en esa rave de ninis o algo por el estilo? Sí, bueno, lo aprendí allá en el 70... Bueno, es igual, sí, en la rave de ninis no había ocupas, había chavales ninis. En todo caso, compañeros, no desviemos el discurso inicial, el mensaje que nos quería transmitir Jimmy Weaver, el último socialista, que es disparen a la espalda mojada. Muy bien, gurú, a la cabeza, si es un tiro a la cabeza, gastarán ustedes menos munición. Me encanta, ahorren. Me encanta su capacidad de síntesis, es por eso que su último corto dura 1:03, pero me encanta cómo ha podido sintetizar toda la mierda que he soltado por esta boquita. Bueno, y no puedo dejar pasar otro tema que atenta contra nuestra seguridad nacional también y tiene mucho que ver con el tema de wikicomunismo que ocupa las portadas estos días. La homosexualidad en el ejército estadounidense. Amigos, qué tema, ¿eh? Es un problema antiguo. Ya en Vietnam, Timmy el Botas pudo comprobarlo entre copia y copia. ¿Por qué está insinuando usted? Insinuó que usted fue testigo de muchos comportamientos periféricos. Yo no he visto nada y en aquel juicio no dije nada. Señor Weaver, quiero recordarle que nosotros fuimos a convencer ahí por la libertad para que usted pueda estar haciendo este programa de radio, dejando nuestras caras en el barro de Vietnam. Fuisteis ahí por la libertad y dejasteis las caras en el barro y el culo peligrosamente desprotegido para vuestros compañeros homosexuales. Porque alguien tenía que hacer las fotocopias en la guerra. Alguien tenía que hacerlas, eso es. Porque la guerra da muchas fotocopias, muchos informes. Muchos informes, para allá, para acá. Y muchos disparos perdidos que hay que justificar. Y papeles perdidos que hacen que gente fallezca, ¿verdad, Timmy? Y gente que desaparece. Y todo eso hay que estar en papeles. Y alguien tiene que hacer las fotocopias para mandarlas a Washington. Y se gana un buen dinero vendiendo botellas de licor desde Bangkok. Yo no sé nada de eso, simplemente me lo han comentado. Pues yo tampoco dije nada en aquel juicio. Bueno, después gracias Timmy por aportarnos tu sabiduría, no sé cómo llamarlas, tu sabiduría gilipollas. Bueno, una ley más o menos reciente denominada No preguntes, no digas, prohibía a los soldados declarados abiertamente homosexuales servir en el ejército. Esta medida que a mí me parece totalmente lógica, pensada para que el día de mañana no haya solo locazas entre nosotros y el invasor. Oh, es que usted imagínese un vestuario de soldados que van ahí, son hombres de pelo en pecho que van ahí a quitar vidas por la libertad, que no se tiene que echar para atrás, jugueteando con sus cositas y tocándose alegremente, pues no es muy masculino, no es muy viril y no es muy asesino. Sí, y además la separación de los pies que provoca la irritación del ano hace que hagas mucho más ruido al caminar, por lo tanto nuestras tropas estarían totalmente vendidas. Bueno, pues esta medida le parece horrible al señor Obama y pretende echarla abajo al señor Obama, ¿acaso? Barack Hussein Obama. Hussein Obama, el moro ese que preside. ¿Acaso he's an Arab, it's Arab. ¿Acaso os imagináis a Perry Hilton, esa locaza tan conocida en Estados Unidos, empuñando una carabina M4? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted? Perry Hilton se llama. ¿Perry Hilton? Sí. Pérez Hilton, la hija de magnate de los hoteles. ¿Quién es Pérez Hilton? Pérez Hilton. Debo estar desconectado de la vida social. Estar desconectado de la vida social. Claro, porque Pérez Hilton es un grandísimo, bueno, conocidísimo, digamos, homosexual que se dedica al periodismo rosa de los famosos estadounidenses hollywoodienses, ha cogido nombre de esa señorita que usted ha mencionado, que no es nada más que una nini con mucho dinero, y se ha puesto Pérez, supongo que por su pasado latinoamericano, supongo. No tengo ni la más remota idea, y no me interesa. Bueno, por no recordarle... Sin embargo, le conoce, señor Weaver. Como a tantos y tantos socialistas. Lo conozco porque en su página web salen un montón de tetas hollywoodienses. Bueno, por no recordarle al señor Barack Hussein Obama que los cables de Wikileaks fueron entregados por un soldado precisamente homosexual. El señoritingo se llama Bradley Manning y abusó de la confianza que el pueblo norteamericano le cedió, permitiendo su ingreso en el ejército, en el glorioso ejército de los Estados Unidos, y copió información clasificada en un CD de una tal Lady Gaga. Lady Gaga. ¡Qué simbolismo! ¡Qué ironía! Pues este señor se dedicaba a llegar allí y ponerse a hacer como que escuchaba a Lady Gaga, y lo que hacía era copiar informes norteamericanos clasificados de alto secreto. Señor o señora, no sé cómo llamarle, es usted un traidor a la patria. Pero gracias a su amigo ex-hacker, el señor Adrián Lamo, fue denunciado a las autoridades estadounidenses y su conducta periférica no pudo continuar. Gracias, señor Lamo, es usted un verdadero patriota. Thank you. Visionaria hora del gurú. Bueno, pues para hoy tenía preparada de nuevo mi sección, la lectura del gurú. Pero como tras la lectura de Una vida americana de Ronald Reagan la semana pasada... Auténtica Biblia de Reaganautas. A partir de aquel momento comenzamos a recibir correos electrónicos a reaganautas@gmail.com. Repito, reaganautas, escrito en ese idioma que es el castellano, muy retrasado por otra parte... @gmail.com. He decidido premiaros a nuestros oyentes, fieles oyentes, los cuatro, con volviendo a mi antiguo y tronchante espacio de cuchufletas y gilipolleces variadas. Concretamente hemos recibido emails, dos emails, Uno era de Sidney Rasad, recordándonos que nos hace una oferta especial por unos diamantes que se ha encontrado casualmente. Sí, pero he venido hoy otra vez para hacer el llamamiento. Es que, en serio, es que estoy en el paro yo también y necesito... Me he encontrado unos diamantes en casa y he dicho, o sea, pues los vendo. ¿Nadie los quiere? Aquí me han dicho que tienen pela. Eso es lo que ha logrado ese socialista de Barack Hussein Obama. He's an Arab. Con sus políticas socializantes del gobierno norteamericano, que una modelo del calibre de Cindy Rosad esté en el paro en la actualidad y sin trabajo y teniendo que vender sus pertenencias que se acaba de encontrar tiradas por la calle. Claro, se le nota claramente la sangre judía intentando buscar el mejor acuerdo comercial posible, ¿no, Cindy? Bueno, la verdad es que desde que he perdido a mi amigo Charles, pues estoy un poco en la ruina. Yo quiero que le saquen ya, no han hecho nada desde que vine aquí. La publicidad se paga, que diría alguno por ahí. Los de Ragonautas sí. Van a empezar. Silencio. Y el otro email que nos ha llegado y que ha propiciado que vuelva a mi sección anterior es un email de la propia Radio Almenara comunicándonos que habíamos olvidado un pendrive con archivos secretos de Riganautas. Es como lo de Wikileaks, casi. Esperemos que Wikileaks no haya intentado no haya interceptado y desencriptado ninguna información confidencial de Riganautas, porque hay grandes secretos de Estado tras nuestros archivos. Y bueno, hoy pasando a lo que viene siendo el temita, hoy tenemos en la visionaria hora del gurú a dos raperos. Manu. Y a Fernando Uceda. Fenomenal. Dos auténticos subnormales. Menudos cabezas de chorlito más graciosos has traído. Individuos claramente perjudicados por una vida de desenfreno y que se hacen llamar raperos. Ya os advertí del peligro de realizar una sección entera. Volvemos a empezar. ¿Qué pasa con vosotros? Aquí no nos vais a hablar. Vinimos solo a rapear, joder. Basta ya. Está empezando mal, da igual. Cada calla, bala. Cada buru, bala. A veces puedo hablar en otro idioma. Silencio, silencio, respeto. Hijos de perra. Cletus, un segundo. Estés usted atento a bajar el microfonito cuando yo le indique, porque esta es una auténtica gentuza. Intenten ustedes, señores raperos de Wisconsin, porque todo hay que decirlo, intenten ustedes hablar de uno en nos uno. Ascendieron. A veces sueño con el Wisconsin hispano, pero todo fue bueno. Señores, ya os advertí el peligro de traer a gente del gueto para hacer el programa de Riganautas. Señores, ¿cómo era la vida? ¿Cómo era la vida el día a día en Wisconsin? Era muy mala, joder. Yo vivía como uno de los componentes de Cebollita Macabra. Joder, yo no era asturiano, yo venía de Villafranca. Era Villafranca mala, de lo malo. A veces con la pala. Era la autoridad, venía la seguridad. No nos reunimos, no nos decidimos a hacer nada. La a mierda vez... cara. A veces los momentos cara. Bueno, y quería antes de seguirles dejando hacer el subnormal presentarles un poco. Se trata de unos raperos de Wisconsin. Pasaron de ser teloneros de grupos del 3 al 4, Come Pichas y Abraza Farolas, a ser unos auténticos genios del rap. No, hacer macro conciertos. Su micrófono está cerrado, señor Manu. Empezaron a hacer macro conciertos y llevan 6 meses de gira por Madrid actuando en cada uno de los botellones por donde les dejan actuar. Cuéntanos un poco más acerca de esto. Nos dejan actuar donde nos dejan sentar las bases de nuestro rap. A veces pensamos, a veces decidimos lo que sentamos. No nos importa un bledo lo que lo diga la gente. Nos importa un bledo lo que diga Manu ahora. Porque somos seres dementes. Joder, no se entiende toda esa puta gente. Yo vengo de la casa de Juan Blanco, ahí de Malasaña. Enseñamos todas nuestras cañas. Que vengan los fusiles. Joder, que nos maten y que nos fusilen. Me da igual. Está bien, señores. ¡Riganautas quiere empezar! Ha faltado. ¡Sube el micrófono, me cago! ¡Me voy a cagar en la mar! Se nota cuando no lo estás subiendo. Súbelo, mamón de mierda. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Les veo a ustedes con ganas de comerse mi sección y esto es mío. O sea, porque ustedes son unos mindundis que yo les he invitado y ustedes se tienen que amoldar a lo que yo les digo. Malditos bastardos, hijos de cualquier especie de cerda, deben ser ustedes hermanos de Timmy el Botas. Quería decirles, si ustedes tienen ganas de rapear, yo les pongo una base y que rapeen. Cletus, pínchales una base y que rapeen. Freestyla. Puedes empezar a bailar ahora. Tomas mucha rosa. Es nunca da basto. Sí, aquí. Malditos americanos. Voy a hablar de una cosa. Hablemos de Venezuela. Joder, yo os digo con certeza. Si fuera para Cruz y Obama, a Chávez le daba por la jeta. Sí. Que le metan todo por el culo, el duto marrano. Joder, te la voy a meter mi polla negra por el ano. Sí, díselo Uceda, aquí con radionautas, astronautas en antena. Porque no nos sacamos las flautas, porque estamos en antena. Porque estamos en radionautas 107. ¿Qué pasa? Espectacular. No entiendo nada, tío. ¿De dónde coño has sacado a esta gente, tío? ¿Me podías haber pedido de rapeo? Vini, lárgate, por favor. Usted, Vini, es que no capta la jerga de Wisconsin. Porque es usted un negrata de New York. Y usted no capta nada. Es evidente, sus raíces wisconsinas de toda la vida han hablado con ese especie de acento ininteligible y esto del rap se le suele dar muy bien a estos blanquitos. Porque dígame usted, señor... señor Uceda, cuénteme usted, porque sabemos que tenemos muchos oyentes en ese país, que Dios sabe dónde estará, España, que es un equivalente el rap de Wisconsin al whip de Zaragoza, ¿no? Es allí. No somos americanos. Somos hispanos. A veces conquistamos. Solo somos feos. Has fichado el micrófono, dime sí, hazme un gesto con el I. ¿Está usted on? Estoy en antena, a veces creo que no voy a dar la vena. Me importa un bledo la conquistación, me importa un bledo la revolución. Ustedes pueden estar reivindicando, yo me estoy cagando en ese momento en el que ustedes están diciendo Joder. Es espectacular, espectacular. Pónganos otra arriba, que arriba más, vamos, que esto es la bonda. The flow. Fernando Uceda, joder, ni Salvador Allende. Yo lo voy a hacer en mi diario. Maldito chaval, este tío va a transformar la puta realidad. Y los dos juntos con nuestro rap vamos a hacer un puto montaje. Esto no es el juicio universal. Parece mentira que nos estés anteando y tú me digas que me están telebraseando. Yo no entiendo nada de Brasil, pero estoy hablando otra vez. ¡Samba! Con Espe y Rich. Parece mentira que tú. Vamos a decirle la verdad. Vivimos aquí, a solo abarcar la puta nueva era. Tenemos que decir. Son. Ustedes dan macro conciertos y llenan estadios. O sea, es esto es de troche, ¿no? De troche y boche. De troche y boche. Esto es ridículo. Pero quiero hacerle una pregunta, señor Conway. ¿Puedo hacerles una pregunta, por favor? Me están asaltando todas estas diatribas. Que ha salido la pregunta, que he saltado. Señores del gueto, señores con pinta rara de pandillero, ¿creen ustedes en Jesucristo? Que la contesten con una base. ¡Vale, Cletus! Me cago en Dios, me cago en Dios. Ese millón de me cago en Dios. Vivo con el mundo americano. Esa América me cago en la vida. Yo no me cago en la vida. Aquí soy. Me cago en la vida. lo demás da igual. Y que te quiero decir que no es realidad, parece mentira. La pregunta es, ¿Sira? Todo gira. Joder, yo tuve VIH, pero lo superé. Yo creo que soy como Jesucristo, ¿no lo ves? Joder, al tercer día resucité, caminé entre los mares. Joder, un desastre. ¿Ha dicho usted, señor Manu, que tuvo SIDA? Y lo una enfermedad tan de los 80, por otra parte. Una enfermedad riganauta. Una enfermedad preciosa y, por cierto, homosexual. Y superpasada de moda. O sea, en los tiempos que corren, en los tiempos de los ninis, lo que está de moda es tener cáncer. El SIDA está superpasado. Eso es cool, tío. Ahora es cool. No les entiendes. Los del gueto nos entendemos. Me la contagió la amiga vuestra esa, la dama de hierro. Margaret Thatcher, el Ronald Reagan, ese que dice que el capitalismo es la libertad, yo creo que él dice la puta verdad. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Capitalismo! No sé dónde está seguridad, cuando la necesitamos, gente podría estar ahora mismo encarcelada en Guantánamo. ¡Han dicho ustedes, me cago en Dios! ¡Han dicho ustedes una auténtica blasfemia! ¡Yo soy un lector de la Biblia y me están ofendiendo! ¿Por qué me traten así, Enrique Arautas? ¿Por qué? Creía yo que estaba refiriéndose usted con... O sea, yo con la blasfemia que habían hablado de Ronald, el hombre acostándose con Maggie. Que puede ser que fuera a lo mejor algún cable algún día lo despega. ¡Eso es blasfemia! Pero lo que sí... A ver, ¿qué quiere usted, pedazo de retrasado? Yo sé rapear también. ¿Sabe rapear, Jimmy Botas? Digo, Timmy. Pues yo quiero rapear en directo, como estos energúmenos. A ver, prueba. Ponme una base. Es que, señor, qué subnormalidad. Señores. De paro, José Damián, un buen día me enseñó a pinchar. De paro, José Damián, a la fiesta me quiso llevar. Bien paro, José Damián, una cosa me quiso refranear. Bien paro, José Damián, mi padre es poli, ¿qué va a hacer? Somos nosotros los raperos. A veces cantamos, a veces decidimos lo que pasa en el programa del bledo. No te pongo ningún pero, chaval, yo soy de Zaragoza, merezco un poco de respeto. José Damián, José Damián, pelea de gallo. Bien paro, José Damián, a la feria de Cabuya me quiso llevar. Bien paro, José Damián, me subió a los platos y me hizo cantar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¡Este micrófono! Pedazo de subnormal. Tibi el Botas, ¿eres idiota? ¿O eres idiota? ¿Y ese pedazo de mierda que no vales ni para...? Es que, por favor, que diga alguien algo. O sea, ¿soy el único que está aquí que estoy loco? ¿O esto es una subnormalidad como la copa de un piano? Y están los energúmenos estos cogiendo todos los micrófonos y... Por favor, caballeros, dejen que haga mi trabajo. Oigan a Cletus pedir hacer su trabajo, sanamente. O sea, no. Me cargue a estos negros, a este becario. Déjanos cantar. O sea, su momento. Su momento ha pasado. Por favor, mantenga silencio. Bueno, creo que esto ha sido todo. Bueno, no, quería almazar, señor Uceda, usted un mensaje sobre los negros. Es lo último que le dejo de decir. Aprovechelo. Tiene usted su micrófono ahí, señor Uceda. Me alegra que esté abierto este micrófono porque voy a gritar a los negros. Y además de los negros voy a criticar a todos los que contó. Es decir, su vestuario, su olor. Prosigamos con el programa. ¡Cletus, pincha la musiquilla! Is my everybody's heard about the bird. Briganautas. Llega la sección favorita de mucha gente, la pregunta sociológica, que por fin tiene una cuña de entrada. Ponme la Cletus. La pregunta sociológica. Maravillosa, ¿eh? Qué recuerdos. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿eh? Maravilloso y subnormaloide a todo, a tutiplén. La he hecho yo solo en mi casa, con la ayuda de mi gato, mi único confidente. Bueno, ¿Cómo se llama su gato? Jimmy Weaver. Todavía no le he decidido un nombre, y tiene dos días. Me lo encontré en una fiesta baby. Creo que le voy a llamar Jonathan o algo así. ¿Qué te parece? Jonathan. Yo lo llamaría el Rulli. Pues el Rulli, el como sea, el toma la casitos. Bueno, pues la pregunta sociológica de hoy, colegones del suelo. Tengo una propuesta. ¿Qué tal si lo llama usted Jack Kemp? Jack Kemp, hombre, grandísimo nombre que simboliza. Ojo. Me acuerdo de Jack Kemp aquel día tomando chupitos en Tijuana. Auténticos Riganauta, recuerdo en cierta ocasión cuando hablábamos de economía y yo le dije, Jackie, muchacho, tú de lo único que sabes calcular es de yardas y de carreras y de touchdowns. Y él me dijo, por eso Reagan me ha nombrado ministro de economía. Es un grande. Jack Kemp, muchas ideas Riganautas en esa puta cabeza. Bueno, colegas del sonido, me tenéis muy decepcionado. Señor Weaver, siempre me está insultando usted. ¿Por qué injuria? ¿Por qué calumnia? ¿Por qué dice palabrotas? Ha dicho puta. Señor Weaver, ¿recuerda usted aquella propuesta que le hice de poner un bote con moneditas en el cual usted iba a echar susodichas moneditas? Cada vez que dijera usted un taco, ¿qué es esto? ¿Qué clase de programa es este? ¿Es un programa de rojos, comunistas que dicen palabrotas? ¿O es un programa de gente formal y seria? Le hubiera hecho caso, señor gurú, si hubiera sido usted un ama de casa, pero resulta que es usted un señor ya mayor, es raro y extraño, y esas propuestas no me parecen lógicas de usted. Dinero. Somos de rapeantes. ¿Qué pasa con tu cantes? A veces no resistes, a veces no. Eres un cantes. Seguridad, por favor. Esto es peor que Timmy Bota. Esto ha superado el ridículo. No sé en qué momento invité a estos subnormaloides. Ha sido un maravilloso verso de rap surrealista, porque sentido no tenía. Bueno, pues después de esta interrupción tan estúpida, vamos a hablar un poco, yo qué sé, pues de lo que es la pregunta de hoy. Aunque antes quiero puntualizar que estoy muy decepcionado porque pocas preguntas llegan a nuestro email. Aparte de esas preguntas sobre la sexualidad del gurú Conway y el listado de guerras en las cuales fotocopió Jimmy el Botas, pocas preguntas sobre sociología. Sociología es el tema que ocupa este maravilloso espacio. No me dejan hacerlo ni en la 1, así que me he venido a regalarme nada. Bueno, así que en un último intento, os he esperado conectar con nuestra audiencia, he decidido brindaros mi número de móvil personal. La forma más fácil de hacerme llegar vuestras inquietudes. Me llamáis al móvil, que además ahora hay tarifas planas y mierdas. Y me hacéis la pregunta en persona a vuestro ídolo, el último sociólogo. Bueno, el siguiente es el número. Dios mío, me oigo mucho más. El siguiente número es 606-501-530. Ese es mi teléfono de móvil, me podéis llamar, mi trabajo es... ¿Puede repetirlo? 606-501-530. ¿Qué tal una tercera vez? ¡Preparen las libretas, muchachas y señoras! ¡Guarden a sus hijas en casa! Repítalo, gurú, por favor. ¿Qué número? No sé, lo estaba diciendo usted. Bueno, mi trabajo solo me permite atenderos de 9 de la noche a 5 de la mañana, así que si me llamáis sobre ese horario es cuando podré responder a vuestras preguntas gustosamente. Y el repetimos, ¿el número era? ¿Cuál era? Dilo tú, señor Hot. Si me pasa la panfletina, mirando fijamente al público y sonríen... ¡Ah, no! Perdón. Aquí no nos mira nadie. Estos guiones... 606. Esto está borroso. Tiene una mancha blanca. Proceda. 606-501-530. Ese es el número que yo brindo a los telespectadores. Iba a decir, fijaros cómo me ha dejado la droga. Bueno, pues a los oyentes para que me podáis llamar. Bueno, ya os he dicho el horario, así que hoy he tenido la oportunidad de felicitar el cumpleaños a mi buen amigo, aunque socialista, Woody Allen, que es su cumpleaños, Woody Allen. Woody, te doy un saludo, aunque las últimas películas que has hecho son puta mierda. Pero ese señor, además, le gusta tocar mucho un instrumento con forma fálica. Sí, exactamente, le gusta tocarse el falo, parece ser, porque lo que es escribir. Bueno, señor Woody Allen... El falofón. Que a lo mejor he perdido ya su amistad, pero... ¡Un falofón! ¡Soy de traca! Solo hay una cosa que me haga más gracia que los instrumentos con forma fálica, y es el nombre de Dick Cheney. Se llamaba Dick. Como di, como un pollón, como dilo, si estamos en horario. ¡Como polla, en inglés! Esto no lo podría impugnar ni el comité de sabios. Esto lo digo porque he bebido mucha cerveza. Budweiser. Un momento. ¿Acaba de decir usted pollón en Riganautas? Pollón. ¿De qué está hablando? De... macho de la gallina. Grande. No os preocupéis, porque a estos horarios ya no nos pueden impugnar ni el comité de sabios. Un problema muy gordo. Un pollo, pues un pollón. Un pollón, qué pollón. Bueno, pues su pregunta, la pregunta de Woody Allen para nosotros es: ¿son realmente malos los judíos? ¿Son malos por herencia genética? Un segundo, señor Weaver. Porque él es malo. Mal director. Dejemos unos segundos. ¿Qué segundos? Silencio. Sí. Repito usted la pregunta, por favor. ¿Son malos los judíos? ¿Son malos por herencia genética? ¿Qué te ha gustado o qué pasa? Esta pregunta nos hace repensar. Vamos, no, prosiga usted con su sección. Oh, madre mía, me encanta. ¿Son malos los judíos? Es una buena pregunta. Llame al número de teléfono que le ha dado antes el señor Weaver si quiere contestar a esta pregunta sociológica. ¿Lo puede leer el número de teléfono, Cindy? Está ahí, donde hay números. ¿Dónde hay números? Las letras no, Cindy, los números. Cindy, que te enseñaron a leer en la escuela de modelos. Es que ya es una mujer, ya es... En los números, hija, los números. Ah, ya. 606-501-530. Vale, llamen y... ¿Para qué? Ah, para decirnos si son malos los judíos. Manden mensajes, Sims, lo que quieran. Digo, Sims, SMS, no. No me mandéis un Sim, que me da mucho miedo, me da terror. Bueno, ¿qué decir de nuestros amigos los judíos? Nos apoyan, porque nos apoyan. Hacen que nuestra economía crezca y defienden valores indudablemente riganautas. Cierto es que hay mucho odio hacia ellos en este mundo que gira a la deriva, pero es más bien envidia de las mayores mentes, tanto económicas como filosóficas, que ha dado la raza humana, que son casi todas judías. No lo olvidéis, tronquitos, que en el 11S cayeron muchas empresas judías. Un momento, Weaver. ¿Dicen aquí los subnormales estos que quieren rapear sobre los judíos? Bueno, pues si quieren rapear, por favor, no se metan con esa bonita... No digan estupideces, que nos traiga como consecuencia un juicio. Aliados de Estados Unidos. Malditos judíos, putos barbudos, joder, me vais a meter en un lío. Suficiente, corta. Esto es demasiado. Judíos en cámaras de gas. A veces me canso de decir que se van a... ¿Es que acaso perdimos la guerra para aguantar a estos tipos que vienen del gueto? Curiosamente, qué ironía. ¿Para esto? ¿Vienen del gueto? ¿Para esto para luchamos en Vietnam? Y decirnos, ¿para esto luchamos por Israel? ¿En Vietnam? ¿En Corea? ¿En Guadalupe? ¿En la isla de Granada? ¿Para eso le suministramos armas a su gobierno? ¿Para que vengan estos subnormales del gueto y canten esas trochimochadas? Hombre... Prosigo usted, Weaver, por favor. Tengo que reconocer que, por lo menos esta vez, rimaba. Así que voy a decirles que bravo. Bueno, pues... No olvidéis, tronquitos, que en el 11 se cayeron muchas empresas judías. Vale, también es cierto que ningún judío fue a trabajar ese día. Pero, ¿y sus empresas ubicadas en esas fatídicas torres? Esas empresas que tanto sudor judío les ha costado levantar. Es muy duro. No creen en Jesucristo, al fin y al cabo. Y por tanto, arderán en el puto infierno. Pero no son adorables. Quiero comentar una cosa. Yo soy judío. Dios mío, el señor Hoth es judío. Y también nuestra señora Cindy Razar. Lo saben perfectamente. Yo compartía mis veladas de tarde cazando patos con Henry Kissinger, el cual también es judío. Si algún otro judío tiene algún problema o quiere enviarnos una denuncia... Lo comunicaré. ¿Puede repetir, Cindy Lazar, el número? Por favor. Repito, si algún judío quiere enviarnos alguna denuncia al programa que nos haga tener publicidad gratuita en los medios de comunicación, porque no podemos pagarles nada. Repita usted el número al que tienen que dirigirse. 606-501-530. El mismo que si quieren comprar mi diamantes. ¡Espectacular! ¡Diamantes! Espectacular como la idiotez del rapero. Prosigamos con el programa. Lo dicho. No son adorables estos señores judíos, como el señor Hot o el señor Kissinger. Adorables. Y yo, por mí, tengo poco que añadir. ¿Qué queréis que os cuente? Debería usted añadir que John Milius se casó con una judía. Es cierto, y también grandes judíos como el señor Freud o un montón de ellos. Hay muchos, y han aportado tanto. O Rockefellers, no sé qué. Y bueno, y también alguna gente que viene del espacio exterior, como unos lagartos así humanos, igual que los judíos también nos han ayudado bastante. ¿Qué queréis que añada más? ¿Por qué no terminamos el programa en este punto? ¿Por qué no? Pongos de la musiquilla Cletus y nos vamos a tomar por saco. No deje usted hablar a ese hombre. Se acabó su tiempo, señor del Gueto. Yo tengo que hablar. Suficiente. Vámonos. Yo tengo que hablar. Disculpen. ¿Queréis papeles? Yo. Está escrito. Pone: Rigarautas no se responsabiliza de las opiniones vertidas por fanáticos fundamentalistas que componen el programa. Yo tengo papeles mejores, tío. Yo tengo papeles mejores, tío. ¡106.7!